Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Los últimos acontecimientos tienen que abrirnos rápidamente los ojos acerca de lo que está pasando y, más importante todavía, de lo que tiene que pasar. La condena dictada por el Tribunal Supremo contra los golpistas separatistas ha sido la más suave de todas las posibles, pues solo han sido condenados por malversación y por sedición, no por rebelión, cuando es evidente que el golpe fue una rebelión violenta con el objetivo de destruir el orden constitucional. Pero los separatistas cuentan con poderosos aliados, tanto dentro como fuera de España. Ya fue el mismo gobierno de España el que les permitió hacer dos referéndums ilegales, el que no se enteró o no se quiso enterar de dónde estaban las papeletas y las urnas del referéndum, el que tampoco se enteró de cuál iba a ser la actitud de los Mossos de Escuadra durante el 1 de octubre, el que ocultó las imágenes de los separatistas golpeando de forma violenta a policías y guardias civiles, y el que tampoco se enteró de la fuga de Puigdemont y sus secuaces, algo que contribuyó a internacionalizar el conflicto, que es uno de los principales objetivos de los separatistas. Ahora solo faltaba la ayuda del Tribunal Supremo, el mismo que ya acudió a ayudar a los independentistas cuando multiplicó por 8 las penas para los patriotas que entraron en la librería Blanquerna. Este solo va a ser el primer paso de una larga lista de decisiones que irán reduciendo las penas de los separatistas golpistas hasta dejarlos prácticamente en la calle. Más aún cuando el Tribunal Supremo se ha negado a poner en la sentencia que los condenados deben cumplir un mínimo periodo en prisión antes de recibir ningún beneficio penitenciario, lo que hace que mañana mismo puedan salir a la calle si el gobierno separatista de Cataluña así lo decide. Es el mismo Tribunal Supremo que ha permitido la profanación de los restos del general Franco pasando por encima de los deseos de su propia familia y dando por bueno un relato sobre la historia absolutamente falso, pero necesario para que el despistado pueblo español acepte la segunda transición que le van a imponer igual que le impusieron la primera. En la primera, poderes globalistas extranjeros obligaron a los principales partidos políticos de España a llegar a unos acuerdos dañinos para nuestro país, pero beneficiosos para esos poderes. Todo bajo el visto bueno del rey. Hoy está ocurriendo de nuevo exactamente lo mismo, y esos poderes que durante la transición se infiltraron en la cúpula de nuestros partidos, de nuestra prensa, de nuestra banca, de nuestros servicios de inteligencia y de nuestro sistema judicial, siguen actuando y siguen buscando el mismo objetivo: robarnos la poca soberanía que nos queda y convertirnos en sus esclavos. Y parece que la profanación del general Franco es la manera en la que estas sectas de poder van a sellar esta nueva transición hacia el nuevo orden mundial que se va a llevar a cabo en España. Todo en medio de una crisis económica en ciernes, de un proceso de sustitución étnica sin precedentes en nuestra historia y de un conflicto en Oriente Medio que ya está aprovechando el presidente turco Erdogan para amenazar a Europa con enviarnos a más de 3,5 millones de supuestos refugiados. El pueblo español ha sido traicionado. Lleva siendo traicionado desde hace 40 años. Pero no es consciente de la traición, ese es su gran problema. Al revés, cree que lo que pasó hace 40 años fue algo realmente bueno, cuando solo le ha traído paro, pérdida de poder adquisitivo, precariedad laboral, imposibilidad de formar una familia, deuda impagable, impuestos en masa, destrucción de nuestra soberanía industrial, agrícola, militar y monetaria, separatismo, islamización y una importación masiva de inmigrantes que amenaza con convertirse en un conflicto étnico permanente durante siglos. Esta y no otra es la realidad de este repugnante régimen del 78. Solo su desaparición podrá hacer que el pueblo español tenga una oportunidad para sobrevivir. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, amigos, pues tras esta introducción del programa de Aquí la Voz de Europa, volvemos a estar aquí con vosotros una semana más debatiendo sobre la actualidad de España y de Europa. Esta semana nos acompaña nuevamente Vicente Estarelles. Hola, Vicente, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y sí, una vez más aquí, después de este cañero 12 de octubre que hemos tenido, para hacer este programita, a ver qué tal nos sale. Perfecto, Vicente, y el colaborador nuevo de esta semana que estará con nosotros en este programa y en este debate es Sergio, del canal de YouTube ¿Quién está detrás? Hola, Sergio, ¿qué hay? Hola, Miguel, hola, Vicente. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Muchas gracias a ti, Sergio, por estar aquí con nosotros. Bueno, amigos, me parece que el tema estrella de esta semana está bastante claro. Esa sentencia del Tribunal Supremo contra los separatistas catalanes, golpistas separatistas catalanes, aunque más que contra, habría que decir a favor, porque a pesar del ruido que están haciendo los independentistas en la calle, es todo un absoluto teatro, porque esta sentencia ya viene descafeinada desde el principio. Recordemos que la Fiscalía estaba pidiendo el delito y la condena por rebelión, que es exactamente lo que hubo, una rebelión, y esa condena son nada más y nada menos que 25 años de cárcel. Pero el Tribunal Supremo ha tirado por debajo y les ha condenado por sedición y por malversación, lo que ha bajado las penas de 9 a 13 años. Pero ojo, la trampa que parece que muy poca gente está viendo es que el Tribunal Supremo, de manera deliberada, se ha negado a incluir en la sentencia que los condenados tengan que estar al menos la mitad del tiempo de condena en la cárcel para poder aprovecharse de cualquier beneficio penitenciario. Al hacer esto, y al tener las competencias penitenciarias transferidas a Cataluña, donde tenemos un gobierno de separatistas que son amigos íntimos de los condenados, prácticamente a partir de mañana los condenados pueden ya empezar a disfrutar de permisos penitenciarios que pueden llevarle incluso a pasarse toda la semana libres en la calle y simplemente tener que ir a dormir de lunes a jueves en la cárcel. Este es el gran engaño, el absoluto engaño a todo el pueblo español que estaba esperando una condena durísima contra estos golpistas, porque es muy grave lo que hicieron. Por supuesto que fue una rebelión. La legislación diferencia clarísimamente entre rebelión y entre sedición. La rebelión es la revuelta violenta para subvertir el orden constitucional, mientras que la sedición es usar la violencia para impedir que se aplique la ley común, la ley ordinaria. Evidentemente, estos separatistas dieron un golpe para subvertir el orden constitucional, por lo tanto, esto es una clarísima rebelión, pero el Tribunal Supremo se ha negado a aplicarla, y no solo eso, sino que les concede de rebote estos beneficios por los cuales veremos a estos separatistas más pronto que tarde directamente en la calle. Pues sí, como tú dices, esto lo comenté en mi discurso el pasado 12 de octubre, y efectivamente soy de los que piensa, como creo que cualquier español con dos dedos de frente, que no hay justicia en España. Me ratifico, lo he dicho, aquí no hay justicia, una justicia que se va de la mano de la política y que, pese a la sentencia del Tribunal Supremo, que no hace caso a la Fiscalía, como tú bien has dicho, que reclama por lo menos el cumplimiento de la mitad de la condena para acceder a ciertos beneficios penitenciarios, si esto ya no se da en un delito de esa gravedad, porque efectivamente es una rebelión. Y el que no quiera, que tenga alguna duda, le quiero recordar las imágenes aquellas de los señores de la CDR y de los partidos políticos revolucionarios, pancatalanistas, independentistas, sobre el vehículo de la Guardia Civil al que rodó por ahí, no sé si será verdad o no, será mentira, pero por lo menos eso se hizo, ¿no?, que habían recogido las armas dentro del vehículo oficial de la Guardia Civil, montados arriba, con el megáfono, pegando gritos. Eso tampoco les ha pasado nada. Y si les ha pasado, ha sido muy poco. No veo yo que podamos mejorar absolutamente nada. Con leyes así, con aplicación de las leyes así, en contra de lo que una fiscalía que se estudia perfectamente el caso, que me imagino que alguien también daría directrices de no apretar demasiado, pero claro, es que cuando el delito es tan evidente, cuando la rebelión es tan evidente, tú no puedes esconderlo. De hecho, ya digo, me parece muy lógica, muy fundamentada a derecho la decisión de la Fiscalía de obligar a que por lo menos cumplan la mitad de la condena para que tengan beneficio. Después de la porquería de pena que les ha caído, después de aplicarles pues esa sedición que no es ni la mitad. Hubiera sido sedición si una vez aplicado 155 salen a la calle, pues para evitar que se aplique ese 155. Sí, pero antes hay una rebelión previa, que es todas las manifestaciones violentas en la calle, la rotura de en seres públicos y todo aquello que vimos. Vamos, que es que no hay nada. Simplemente no estamos inventando nada. Sí, salió me imagino que habrán utilizado las imágenes de televisión en todas las cadenas de esas manifestaciones violentas y de los sediciosos, de los de estos pegando botes por las calles y pues eso es evidente, es algo que cualquiera puede ver. Es una desvergüenza, esto no hay quien lo arregle si no de una vez separamos el poder legislativo del poder judicial. ¿Y qué ocurre ahora con estos? Con el Torra, con el Puigdemont y con toda la parafernalia, con toda la caterva de zanguangos que tienen alrededor. Pues que una sentencia que podían haber utilizado para que fuese, vamos, de definitiva, hubiera servido también se podía haber utilizado para crear jurisprudencia a este respecto y haber pegado un buen palo, una buena palmada encima de la mesa, haber dicho, hasta aquí hemos llegado y si les va a aplicar la ley con todo el rigor, pues no, han hecho lo contrario. Esto parece de chirigota y además, como tú has comentado, como la Generalitat tiene las atribuciones en justicia, pues lo que tú dices, de lunes a jueves, en mi casa, el viernes por la tarde a dormir en el talego, como cualquier preso en régimen de semilibertad. O sea, no van a cumplir absolutamente nada, van a pasearse por la calle haciendo. Esto me recuerda a los homenajes a los etarras. O sea, gente que atenta contra el Estado, unos con sangre, otros por la fuerza, se pasean por la calle, casi aplaudidos por la ciudadanía. Por la mitad de la ciudadanía. La otra mitad lo que se ve es sometida a esa dictadura de la idea y al miedo a rebelarse dentro de tanto el País Vasco de Cataluña a estas porque no es políticamente correcto. Pues ahí irán ellos por la calle levantando el puño con sus banderas de Terra Lliure. Pues eso, les harán homenajes, pues mira, solo les faltará ser exactamente igual que a los etarras. Ah, por cierto que no lo he dicho. Bienvenido, Sergio, al programa. Muchas gracias, Vicente. La verdad es que hay un refrán que dice que el diablo cuida de los suyos, ¿no? Entonces, cuando comentabas la aplicación de la ley, porque realmente lo que es la ley, aunque se podía debatir si lo que es la ley en sí está mejor o peor redactada, lo que sí que deja mucho de desear es su aplicación, dependiendo de quién sea el que cometa el delito. Has comentado que aquí toda esta gente, ¿no?, incluidos los etarras, pues suelen quedar impunes cuando atentan contra el Estado. Pero es que aquí el problema, desde mi punto de vista, es que quien se supone que está defendiendo al Estado, todos estos políticos y también pues el sistema judicial, en muchas ocasiones pues está puesto por los mismos poderes que esa gente que está atentando en contra del Estado. O sea que al final nadie defiende al Estado y todos van pues interpretando un papel. Yo quiero también incidir en esa filtración que desde el domingo, si no recuerdo mal, un día antes, ¿no?, del lunes, que fue cuando finalmente se ha conocido la sentencia completa, ya pues se produjeron filtraciones. Nadie dijo muy bien cómo se hicieron estas filtraciones, pero ya empezaron de alguna manera pues a calentar a la gente con este tema para sus intereses en Cataluña, con el interés que ellos quieren, y aquí en España también, en cómo están utilizando el caso todos los partidos políticos, que al final solo buscan rascar 4 votos para, como siempre se comenta aquí también, evitar de hablar de los temas importantes de verdad. Y nada, pues quien siga este caso realmente se da cuenta que está siguiendo pues una especie de teatro, una especie de circo, en la que, como comentabais, pues ninguno pone ninguna solución y al final pues todos están de alguna manera aprovechándose de la situación, pero para nada se quiere resolver esto. También comentar el tema de cómo está hoy Cataluña, ¿no?, que está totalmente pues paralizada por todas las manifestaciones que se están produciendo por esta sentencia del procés, que realmente ha sido una sentencia simbólica, porque aunque es cierto de que se le ha pues impuesto, ¿no?, a cada o a alguno de los miembros que participaron en dicho proceso, pues se le ha impuesto una pena de 13, 12 años, 10, 9, 8, sí que es cierto de que, como ha comentado Miguel, van a poder disfrutar de plena libertad prácticamente desde el primer día. Entonces la pregunta también sería, ¿qué hace entonces toda esa gente? Porque realmente la sentencia ha sido una cosa simbólica para intentar quedar bien con las dos partes, pero como sabemos aquí, el lío está servido. Está claro que la filtración tenía como objetivo pues ya ir mentalizando a la población de lo que iba a ocurrir, de que poco a poco, de manera gradual, van a irle bajando las penas a estos golpistas separatistas. De hecho, estas noticias que hablan de estos permisos penitenciarios pues son evidentemente el siguiente paso para que vayamos haciéndonos a la idea de que estos separatistas más pronto que tarde van a estar en la calle. Pero ojo, yo no descarto todavía que sigan ocurriendo más cosas. Ya hemos hablado alguna vez de ese posible atentado de falsa bandera atribuido a la extrema derecha, que iría muy bien al régimen del 78 para sacar a toda esta gente ya directamente a la calle, ya sin permisos penitenciarios ni siquiera. Algo parecido a lo que ocurrió en esa matanza de Atocha durante la transición, que fue una operación Gladio, otra falsa bandera, para justificar la legalización del Partido Comunista. Además, todavía queda la opción de el recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, que muy probablemente, como también dijimos en su momento, con el precedente de ese tribunal regional alemán, que en 24 horas, prácticamente sin estudiar absolutamente nada, decretó que Puigdemont solamente era culpable por malversación, con ese precedente, los separatistas pueden ir a Europa, pueden ir a Estrasburgo y conseguir una reducción todavía mayor de la pena, que se quede solo en malversación, y si te descuidas, todavía tenemos que pagarles nosotros, el Estado español, por los daños y prejuicios provocados por una condena injusta de sedición. Ya sería el colmo, pero como hemos dicho tantas veces, los separatistas son los protegidos del sistema. O entendemos cómo funciona este sistema y el sistema que se creó en España hace 40 años o no entenderemos nada. El sistema se creó para robarnos la soberanía nacional, para debilitarnos, para balcanizarnos, y se creó desde fuera. Y con ese objetivo es fundamental que haya un separatismo fuerte, un separatismo potente. Por lo tanto, los separatistas tienen que sufrir o tienen que tener, perdón, una especial protección que les haga inmunes e intocables. Por eso llevan 40 años haciendo lo que les da la gana, que es lo que la gente no entiende. ¿Cómo es posible que los separatistas tengan tanta protección? ¿Cómo es posible que hagan lo que les dé la gana? ¿Cómo es posible que la familia Pujol, con todo lo que han robado, estén todos en la calle? ¿Cómo es posible que Artur Mas, que también dio un golpe de estado muy parecido al de Puigdemont, estuviera este verano en un yate en Mallorca tomando el sol con todo el lujo? ¿Cómo es posible que todos los partidos del golpe sigan legalizados y sigan cobrando subvenciones? ¿Cómo es posible que la ANC y los de Òmnium Cultural, que fueron la primera línea del golpe, sigan legalizados y cobrando subvenciones? ¿Cómo es posible que los separatistas sigan controlando el sistema educativo, la policía regional y los medios de comunicación? Porque están protegidos. ¿Cómo es posible que el abogado del Estado, Edmundo Val, que era partidario de acusarles de rebelión, fuera destituido por el propio gobierno? Y todavía estamos esperando que nos expliquen esa extraña muerte del fiscal general Maza en Argentina, en extrañísimas circunstancias. Todavía nadie nos lo ha explicado. Y todos los favores también que le hizo el propio Rajoy a Puigdemont y a los separatistas, decretando un 155 de risa. O entendemos esto, o entendemos que están todos metidos, no son solo los separatistas, porque ahora desde sectores de la derecha están culpando solo a Pedro Sánchez. No es solo Pedro Sánchez, están todos metidos. Casado, Rivera, el Partido Popular, Ciudadanos y hasta el Rey, que algunos defienden. Hasta Vox parece que está teniendo una reacción bastante extraña. Sí, están quejándose de que la pena es baja, pero no están diciendo nada de este gol, de este truco, de este engaño que ha hecho el Tribunal Supremo para que los golpistas puedan salir mañana mismo a la cárcel, a la calle, perdón. Si no entendemos que esto es una crisis de sistema, que están todos metidos, que ya está diciendo Albert Rivera que hay que hacer un gobierno de concentración o un gran pacto de Estado con el PP y con el PSOE, que ya están pactando cosas raras Pedro Sánchez con Casado, si no entendemos que están todos metidos, desde el Rey para abajo, en esta segunda transición, como lo estuvieron en la primera, no entenderemos nada. Totalmente de acuerdo con ese análisis que has hecho de la situación. Mira, está claro, si tú pones con alguien con el que tú vas a pactar, lo pones verdaderamente como el enemigo, la gente no lo puede entender, la gente no es tan tonta. ¿Qué ocurre con esto que están haciendo con el independentismo? Esta suavidad de aplicación de penas, esta el olvidar afrentas al Estado, a la nación, etcétera, este tercer grado casi que les va a caer como regalo en el momento se publique la sentencia y si les sea... que sea comunicada, etcétera, etcétera. Pues todo esto simplemente viene a ir lavando la cara de los independentistas. ¿Por qué? Porque al final es verdad todo lo que estamos comentando en programas atrás, que aquí lo que quieren al final es hacernos comulgar con la rueda de molino del federalismo. Entonces yo no puedo pactar unas medidas federales, yo no puedo establecer una segunda transición si yo, al que tengo enfrente, nada más que hago que darle palos. Necesito tener un al látere enfrente, no necesito tener a un enemigo. Entonces lo están tratando como a tal, lo que estás comentando del pacto de 10 años, ojo, 10 años que propone Rivera con Ciudadanos y el PSOE y PP para realizar la segunda transición. Vamos, si el que no lo quiera ver, vamos, más claro no lo pueden decir. ¿Cuál es la segunda transición? Pues la que hemos venido comentando a lo largo de más de un programa de nuestro alude, la transición de una corona, no sé si a una segunda o una tercera república, no con el rey, no me, de todas maneras, como está por ahí que no hace nada, lo dejarán por ahí a él a la barba y poco más. Lo dejarán para actos del 12 de octubre y se acabó. ¿Y qué harán con el Estado? ¿Modificar la Constitución para hacernos ver que una España federal es necesaria en estos momentos y tal? ¿Y volveremos otra vez a depender de estos microestados que va a crear, porque todo esto se hace con connivencia de la Comunidad Económica Europea, de esta Unión Europea a la que nos hemos adscrito y que desde siempre, desde que Puigdemont se fue a Bruselas, en vez de ponerlo de patitas en la calle, subirlo al avión y mandárnoslo para detenerlo y que fuera juzgado por traición, eso es lo que esperamos, que esperamos que Europa se pronuncie a favor de España en estas cuestiones. No, hombre, pero si el plan global es balcanizar Europa, nosotros simplemente somos un lugar más, una provincia más, entre comillas, de Europa a la que hay que balcanizar. Esto es así. Al final lo conseguirán, este pacto de 10 años, como de lugar. ¿Qué ocurre ahora? Pues que dará igual quien gobierne. Es la desvergüenza del régimen del 78, si lo hemos venido comentando de legislaturas anteriores, con Felipito González, con el señor Suárez, con el del bigote, con el que queráis. Al final, lo único que van a hacer es sacar esos pactos que hacían entre bambalinas para hacer casi ese turnismo de partidos, los sacarán a la luz y con Rivera como mamporrero, pues se juntarán los dos, se darán tres besitos, se darán un cruce de manos bien masónico y a gobernar, que ya está todo hecho. Pues eso no lo podemos permitir. En nuestras manos está que esto no ocurra. No sé qué ocurrirá en las elecciones del 10 de noviembre, pero lo que está claro es que esa segunda transición que proponen no es la que propondríamos nosotros, la que nos puede llevar a una verdadera democracia. ¿Por qué no promueve ninguno de estos partiduchos antidemocráticos la eliminación de la ley DONT? Las listas abiertas, una segunda vuelta, para que cuando lleguen dos partidos con la mayor parte de votos puedan uno de los dos, elegido por el pueblo, verdaderamente gobernar. Pues hombre, porque no interesa, porque lo que interesa, a río revuelto, ganancia de pescadores. Eso es lo que quieren de nosotros ellos, Europa, y el que manda de Europa es esto, como tú bien has dicho, Miguel, una balcanización. Es que esto tiene, al final la gente ha de verlo, esto está al cabo de la calle y lo están cocinando para nosotros. Nos van a dar el plato de hervido, nos guste o no, pero por lo menos seamos conscientes de ello, abramos los ojos de una vez. No sé qué pensará Sergio. Sí, opino que lleváis razón. O sea, has comentado lo del pacto de Rivera para esta segunda transición, que curiosamente dice durante 10 años. También hay una cosa por ahí que han sacado hace poco que se llama la Agenda 2030, que faltan 10 años también, ¿no? Para que al final, pues en ese 2030 parece ser que ya cumplan una serie de objetivos que, sí, tú te pones a leerlos y parecen todo maravilloso, pero que detrás están esa implantación, ¿no?, de ese nuevo orden mundial, el cual, sí, señor, pues... Sí, sí, Vicente. No, que sí, que perdona, tenía el micro abierto, he dicho que sí, que tienes, efectivamente, es un pasito más a la implantación de ese nuevo orden mundial que nos viene impuesto. Claro, entonces aquí en Cataluña lo que nos encontramos es simplemente pues este brote creado artificialmente por ellos, que han alimentado, que nadie se le olvide, que lo han alimentado durante años para al final llegar a un punto el cual pues está muy próximo. Entonces ellos tienen todos los recursos, eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Ellos disponen de todos los recursos del Estado. Tienen los medios de comunicación, tienen el control del sistema judicial, tienen el control de todo lo que vemos y todo lo que oímos. El otro día escuchaba una entrevista a Risto Mejide, que hablaba con el nuevo, se puede decir, líder del independentismo, que está aquí en Madrid, el diputado Rufián, que al parecer ahora pues ha hecho también medio famoso porque ha estrenado un programa. Y bueno, pues entre ellos dos hablaban y ahí soltaron una gran verdad, que si no se le presta atención, ¿no?, puede pasar como si tal cosa, pero cuando Rufián le preguntaba a Risto si se iba a presentar a las elecciones del 10 de noviembre, Risto le decía que no lo sabía todavía, pero que tendría que ver de qué manera lo hacía, porque este sistema, lo dijo así tal cual, este sistema no permite que nadie que vaya en contra de él llegue a... bueno, pues al Congreso de los Diputados o a un Parlamento regional. Rufián no dijo nada. O sea, están hablando de independentismos. Ellos mismos reconocen de que este sistema no pone a nadie en dicha posición de mando que vaya en contra de él. Y vemos cómo Rufián es el líder del independentismo y a él, al parecer, pues sí que le permiten estar ahí porque de alguna manera sirve al mismo sistema que todos aquellos diputados, ya sean de Vox, ya sean del PP, ya sean de Ciudadanos o ya sean del PSOE, representa. Y luego también... Así es. Sigue, Sergio, perdona. Sí, perdona. Y luego también pues quería hacer alusión a todo esto que comentáis de por qué no quita la ley de ON. Como sabéis, ya está todo preparado, ya de nuevo se le ha dado el recuento de votos a Indra sin ningún tipo de bueno, que no ha habido ninguna perdón, se me ha ido la palabra, o sea, concurso. Que no ha salido a concurso, para que diversas empresas pujen por quedarse ese contrato. O sea que ya está todo preparado. Dentro de muy poco, ya han empezado, pero dentro de muy poco ya será evidente cuando empiecen de nuevo con su bombardeo de encuestas, de resultados electorales, en los cuales pues la gente dirá, oh, qué barbaridad, eso no puede pasar, porque todo el mundo está en contra. Vimos imágenes durante el desfile de este sábado de cómo todo el mundo pitaba a Pedro Sánchez. Vemos cómo Pedro Sánchez, cuando ha ido también a todos los puntos de España en los cuales pues se ha inundado debido a las lluvias torrenciales de hace un mes, lo han pitado en todos los sitios. De hecho, han tenido que engañar a la población para que estuvieran encerrados en sus casas para que cuando pasara él no se encontrara con nadie o con la menor cantidad de gente posible, para que no se vea, para que no vea la gente en su casa, ¿no?, como el pueblo le pita y le silba, y luego te lo sacan como que va a ganar las elecciones por amplia mayoría, no global, pero sí con respecto a los demás partidos, ¿no? Y vemos cómo te lo sacan en sus encuestas como que va a ganar, no te lo explica, luego llega y gana, y en esa nos encontramos, ¿no?, en este secuestro de todas las instituciones del Estado que esta gente pues está parasitando. Has comentado, Sergio, el tema de Indra, y desde luego es más que preocupante. Como muy bien ha dicho Sergio, el gobierno acaba de adjudicar de nuevo a Indra, sin concurso público, el recuento electoral del 10N, de las elecciones del 10 de noviembre. Seguimos haciéndonos la gran pregunta de cómo algo tan básico, como algo tan importante, como un recuento de unas elecciones generales, de algo público, cómo es posible que esto se le adjudique a una empresa privada. Pero es que encima no es cualquier empresa privada, es una empresa en la cual el señor George Soros acaba de comprar o acaba de entrar con acciones por valor de 10 millones de euros. Pero aquí lo que nos llama la atención es que este movimiento de Soros se produjo al día siguiente de que Pedro Sánchez estuviera en Nueva York, se reuniera con estos fondos de inversión anglosionistas de Wall Street y se hiciera esa famosa foto ya con el hijo de George Soros, que es Alexander Soros. Ya son demasiados los contactos y las coincidencias entre George Soros y Pedro Sánchez. Recordemos una vez más que fue un juez cercano a la órbita de Soros el que condenó al Partido Popular por el caso Gürtel, precipitando la moción de censura. Recordemos que lo primero que hizo tras la moción de censura y tras llegar al gobierno Pedro Sánchez fue reunirse con George Soros. Por supuesto, Soros le trasladó la agencia a aplicar en España, que en ese momento era acoger a todos los inmigrantes ilegales que había dejado de acoger Italia. Pero parece que esta alianza entre Sánchez y Soros continúa, y desde luego, si nadie ve nada raro en que el señor Sánchez se haga la foto con el hijo de Soros y al día siguiente el padre entre a formar parte como accionista en la empresa que tiene que hacer el recuento electoral en España después del ya más que probable pucherazo de abril, pues desde luego que se lo haga mirar. Por mucho que nos digan que a los 3 días de las elecciones se produce un recuento en las juntas electorales provinciales, parece ser que eso ni siquiera se hace. Aunque la ley electoral obliga a ese recuento a los 3 días, todo indica que los partidos políticos se ponen de acuerdo y de una manera bastante ilegal se saltan por pura comodidad ese recuento, porque les obliga a estar prácticamente todo el día en la junta electoral contando votos. Entonces, ¿qué le impide a una empresa que se dedica a hacer el recuento electoral informático, a hackear las elecciones y trasladar resultados falsos a la opinión pública? Pues en mi opinión, teniendo en cuenta que las papeletas, una vez que la gente las pone en la urna, se destruyen automáticamente, en mi opinión, prácticamente es perfectamente posible que se produzcan de nuevo más pucherazos este 10 de noviembre. Pues sí, casi, más que seguro. Voy a apuntar dar unos datos a nuestros oyentes un poco más concretos. 5.964.530 euros por procedimiento de urgencia ha sido lo que nos va a costar que Indra recuente los votos este 10 de noviembre. Y en abril nos costó 7,4 millones de pavos de nuestro bolsillo. Efectivamente, como tú bien has dicho, pues Soros, entre uno y otro, entre unas elecciones y las otras, después de las conversaciones con Sánchez, entra en el accionariado de Indra. Vamos, blanco y en botella. Y después, para que veáis un poquito, abundando en el tema de por qué es tan blando todo lo que está ocurriendo de la aplicación de la ley en Cataluña, por qué políticamente no se lucha contra los independentistas, por qué el Partido Socialista de Cataluña se permite esa ambigüedad de ahora sí, ahora no, esta sí, esta no. Pues la tenéis en una frase de Vargas Llosa, muy concreta, de hace muy poquito. Todas las concesiones a Cataluña son legítimas mientras que forme parte de España. Cuando un sujeto como este se permite semejante frase tan categórica, yo creo que los demás, el resto de españoles o los que estamos totalmente en su contra, nos tenemos que dar cuenta. Y los que no lo estamos, por lo menos, como siempre digo, abrir los ojos. ¿Cómo que todas las concesiones a Cataluña son legítimas? ¿Cómo se puede permitir, como estaba comentando Sergio, este corralito de compra y venta de votos y de subterfugio democrático que tenemos? ¿Cómo no va a ganar Sánchez? Si os recuerdo que hace poco estaban comentando que iban a bajar las peonadas para este próximo año, con lo cual, como ya hacía Felipe González, señor, en 1981, para llegar al gobierno, prometer bajar las peonadas para que con menos jornales pudieras cobrar el paro. Exactamente igual hacía Felipe González que los caciques que iban a las fuentes de los pueblos donde se reunían los braceros les daban el duro para que votasen él y su familia al hijo, al cuñado, al sobrino o al nieto. ¿Por qué? Porque son los que después le daban trabajo a ese bracero. Exactamente igual, señor Felipe González en el 81 llegó al poder también prometiendo bajar las peonadas y este señor Sánchez está haciendo lo mismo. Voto subsidiado. Pagar para que me voten. Y así no se puede hacer una política verdaderamente democrática. Y si además abundamos en lo que estabais comentando, tanto Sergio como tú, Miguel, del tema Indra, del tema guisado de votos, de la manipulación informativa, de lo que nos llega o de lo que no, de las, como bien ha dicho Sergio, de ese cocinado de resultados antes de, para dando una información ya tendenciosa, obligada, yo creo que nos tapa la boca con esto que está saliendo ya en algunos medios. Vox, 30 diputados, 31 y tal. Estas pequeñas cosas, al que no ve más allá, al que no lleva unos prismáticos en vez de ojos, lo ciegan un poco, ve el foco delante y no mira un poco más atrás. Y todos los demás, ¿qué? Si Vox consigue, hablo hipotéticamente, ya os digo, esta noticia ha salido en prensa, por internet estos días atrás, consigue ese repunte de votos, etcétera. Todo lo demás, de los demás no hablan nada, claro, los demás, como decías, es que nos lo van a guisar justo antes de las elecciones para que tengamos el plato bien calentito y lo veamos más normal. Ya hablarán un poquito menos porque ya no interesará. Y así van manipulando nuestra opinión y nos van haciendo llegar a donde ellos quieren, que es a esta falsa democracia que tenemos y a esta pérdida de derechos evidente con la connivencia entre justicia y política. Así no podemos seguir. Y yo puedo apuntar un dato más con respecto a la independencia de Cataluña. Me gustaría comentar, como también he comentado también en algún vídeo, que Cataluña se quedaría si se independiza, porque todo el mundo sabe, ¿no?, cómo está Cataluña, cómo está Barcelona, qué tipo de inmigración pues está importando con fines muy concretos. Leíamos pancartas, esto no es de ahora, esto es de hace ya años, en las cuales ponía españoles fuera, refugiados bienvenidos, ¿no? O sea, ¿quién es el artífice de todo esto? Porque si dijera, bueno, vamos a independizar Cataluña, vamos a apostar por la cultura catalana, para los catalanes y tal, pero al final lo que están haciendo es una Cataluña totalmente inestable, vamos a decirlo así, poco a poco se la están cargando. La natalidad de Cataluña, al igual que el resto de España, pues está por los suelos. Y además hay que sumarle, pues, no lo sé, ese pensamiento, ¿no?, que se ha apoderado, esa moda de decir, bueno, cuanto más cosmopolitas seamos, mejor, ¿no? Cuanto más vayamos en contra de todas las tradiciones de nuestro propio país, ya sea lo que ellos llaman el país de Cataluña, que al final pues es prácticamente lo mismo que las tradiciones de España, ¿no?, salvando esos regionalismos que hay en cada región, pero al final todos conforman la cultura española. Pero es que no se apuesta por eso tampoco. O sea, es un independentismo que se basa en realmente no lo sé, porque la verdad es que dentro de muy poco tiempo no van a haber catalanes en Cataluña. Habrá otra cosa. Y esa gente que está llegando allí, porque ellos apuestan por una inmigración que viene sobre todo del norte de África y de Oriente Próximo y de Oriente Medio, en contra de otra inmigración, a lo mejor un poco más mayoritaria, aunque bueno, es prácticamente igual por toda España, que pueda venir de Sudamérica, ellos, como sabéis, apuestan por ese tipo de inmigración, porque como no saben español, van a aprender antes el catalán que el español, no como la gente que viene de Sudamérica, que no le hace falta hablar catalán y van a hablar en español. Entonces, por aspectos así de absurdos, al final están creando una Cataluña que no va a ser para los catalanes. Dentro de X años, si finalmente se independizan, será otra cosa. Será un estado, lo más probable, islámico, en los cuales los catalanes que se vayan quedando, pues tendrán dos opciones, o quedarse allí o aculturarse a la cultura que se quiere imponer. Así que eso es lo que yo siempre les digo a los catalanes, y ellos me dicen que le echan la culpa a España de eso, muchos. O sea, o bien defienden que no pasa nada, que eso no va a pasar, o si realmente reconocen el problema, te vienen a decir algo así como que no, que es España quien le está mandando esa inmigración. O sea que yo no quiero dar a nadie por perdido, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algún debate que otro con muchas personas que hay que ver de qué manera se recuperan. Totalmente de acuerdo con Vicente y con Sergio. Hacemos una breve pausa, amigos, pero enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Bueno, pues estamos aquí de vuelta otra vez, y mientras este infame Tribunal Supremo, prácticamente, aunque en teoría, condena a los separatistas, en la práctica les permite salir a la calle cuanto antes, pues al mismo tiempo que hace esto, condena, se podría decir así, a una persona que murió hace casi 44 años, el general Franco, a que se profane su cadáver de manera completamente ilegal, por mucho que este Tribunal Supremo lo haya legalizado. No se puede hacer algo así, no se puede profanar un cadáver, y mucho menos en contra de la voluntad de la familia. No se puede. Luego, ese cadáver, llevar sus restos donde el Estado decide, sin tener en cuenta para nada la opinión de la familia. Por supuesto, Como siempre, la Iglesia Católica en su cúpula, en su podrida cúpula, le ha dado la razón a este gobierno que se declara heredero en muchos aspectos del PSOE de la Segunda República, del PSOE del Frente Popular, que se dedicó a matar y a perseguir a los católicos por miles, mientras el general Franco salvó a los católicos de ese exterminio, pero ahí está ese Vaticano, ahí están esos obispos, ahí está esa cúpula de la Iglesia Católica que, con la excepción de este prior Santiago Cantera, que sí que está haciendo todo lo que está en sus manos para parar esta infamia, pues el resto de la cúpula de la Iglesia está lavándose las manos. ¿Qué hay detrás realmente de esta profanación? Estamos hablando programa tras programa de esta segunda transición, de este cambio radical, de este cambio de paradigma, por así decirlo, que las élites globales están preparando para España. Sabemos que estas élites, en algunos casos, pertenecen a distintas sectas de poder, incluso alguna minoría puede ser hasta satánica. Hemos hablado muchas veces de estos rituales de pedofilia, hemos hablado de cómo les gusta la numerología. No sé si será casualidad que el anuncio del cierre del Valle de los Caídos se hiciera en un día 11 y que fuera el día antes del Día de la Hispanidad, prohibiendo esa misa que se hacía todos los 12 de octubre en el Valle de los Caídos. Probablemente lo que estamos contemplando es una manera de certificar, de sellar esta transición. Sabemos cómo estos psicópatas les gusta sellar sus transiciones con sangre, con actos violentos, con atentados de falsa bandera, con asesinatos políticos. Y yo no descarto que en esta ocasión una de las formas en las que estas élites van a sellar esta transición, pues pueda ser incluso haciendo algún tipo de ritual con los restos del general Franco, ese general Franco que prohibió a ciertas sectas que hoy en día siguen con su venganza por lo que hizo el general contra ellos. Desde luego, yo le aconsejo a la familia que esté muy atenta, porque yo no descarto que les den el cambiazo, que estos psicópatas se lleven el cadáver de Franco para hacer vete a saber qué ritual y que a ellos les den los restos equivocados. Yo les aconsejo que estén muy atentos, incluso que hagan análisis de ADN, porque no me fío ni un pelo de lo que puedan hacer estos dementes. Si alguien piensa que lo que estoy diciendo es una locura, que estudien lo que se hizo con el cadáver de Perón, del dirigente argentino Perón, que en el año 87, estando en una tumba protegido por un vidrio blindado de 7 centímetros de espesor, del cual tenía 4 cerraduras, de las que se necesitaban 12 llaves para abrir, pues alguien, no se sabe quién, logró profanar el cadáver de Perón, cortarle las manos y chantajear a toda una clase política argentina. Investigadores del caso han llegado a la conclusión de la implicación de la logia masónica italiana P2 en la profanación del cadáver. Se ve que esta logia le pidió a Perón cierto favor, Perón se negó a hacerlo y dijo: antes me cortaría las manos que tomar una decisión que vaya en contra del interés nacional de Argentina. Pues una vez muerto Perón, parece ser que la venganza, en este caso, como dice la noticia de Infobae.com, que dice que, según esta hipótesis, el corte de manos unió a la necesidad de un ritual masónico en respuesta al pacto no cumplido, unido al interés de exagentes de inteligencia para crear un clima de conmoción en el país. Esto nos recuerda bastante a lo que está pasando en España. Estamos diciendo constantemente cómo interesa crear una estrategia de la tensión, cómo interesa que haya cierta violencia para que el pueblo español, aterrorizado, acepte esta transición que en condiciones normales no aceptaría. Por lo tanto, yo no descarto nada, no descarto este ritual que se puede hacer con los restos de Franco, así que, como digo, la familia que esté muy atenta porque aquí puede pasar cualquier cosa. Pues sí, efectivamente, tal vez el 11 del 11 necesiten el cráneo de un enemigo para hacer uno de sus rituales, los que reafirman en el poder y siguen rindiendo pleitesía al Señor de los Cuernos. Y además empezamos por Franco, por el general Francisco Franco, que no quiso ser enterrado en esa cripta. Fue una decisión política de Juan Carlos I, pero da igual, ahí está. Y debe ser tan inviolable como cualquiera. No me sirve esos que ponen la excusa. No, es que como no quiso ser enterrado allí, si lo quitan no pasa nada. Sí pasa, porque no es solo mancillar la figura del caudillo de España. Es generar tensión, es volver con esta puñetera ley de memoria histórica a enfrentar a los españoles. Es tal vez utilizar estos restos del general para esos rituales de poder que estos locos que mandan en el mundo tienen a bien para mantenernos a nosotros a raya. Además, provisto hay una batería de medidas posteriores, disolver la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, bueno, ¿qué harán? Dinamitar la cruz, una cruz tan hermosa, un edificio. Dicen que aquellos que, como fue construido de chicha y nabo, señor, una construcción de granito, el que haya estado allí, aquello es colosal, es hermosísimo. Harán con los restos de Primo de Rivera, pues eso, como él sí murió en la Guerra Civil, fusilado por ellos, cosa que no recuerdan mucho en su memoria histórica, aparece como muy desvanecido. Sí, Primo de Rivera murió en la guerra, no, murió fusilado por las hordas rojas. Lo llevarán a una cripta para que no se le pueda ver bien. Quieren, sacar a los benedictinos de allí, claro, como el pater les ha plantado cara, ¿por qué los sustituirán? Tal vez por jesuitas. Y además, una vez hecho toda esta reforma liberaloide del Valle de los Caídos, quieren construir, bueno, ¿qué es construir? Dar sede al Valle de los Caídos como un centro de la memoria. ¿De cuál? ¿De qué memoria, señores socialistas? ¿De qué memoria, señores comunistas? ¿De qué memoria, señores anarquistas? ¿De la de los paseos? ¿De las de Paracuellos del Jarama con casi 300 menores fusilados de los que no habla nadie? ¿De los trenes del terror? ¿De los paseos por las cunetas? ¿De que han vivido todos los pueblos de España? Y ellos siempre dicen, es que hasta que los muertos no estén enterrados, señores, nosotros también tenemos muertos en las cunetas. Y no hablamos de ello. Ya hace 80 años que ocurrió. Y hace 40 años, más de 40 años, que se enterró al general que ganó la guerra, que ganó la primera cruzada contra el comunismo en Europa, que frenó los pies de la horda roja, de los asesinos stalinistas que después mantuvieron a raya, sojuzgado a todo el pueblo soviético bajo el gulag. Y si no, nada más hace falta leer a Alexander Solzhenitsyn, el premio Nobel. Yo siempre cuento como anécdota, cuando hablo del Gulag, lo que ocurrió con Solzhenitsyn. Solzhenitsyn era un oficial del Ejército Rojo que se escribía con otro oficial del Ejército Rojo. Y en una de las cartas pues, comentan cosas del frente y decían efectivamente que lo estaban pasando muy mal. Estamos hablando del año 40 y lo estaban pasando muy mal. Los alemanes le estaban dando pal pelo a los rusos. Pues por lo visto, cosa de la que se enteró, esto lo escribe Solzhenitsyn en el archipiélago Gulag, porque se enteró de ello años después ya en el Gulag. Llegaron al frente a por él y él no sabía por qué lo detenía la NKVD. Fue por esto, por esas cartas de derrotista, entre comillas, que se cruzaba con su amigo, el otro oficial, en otra parte del frente. Solzhenitsyn era oficial de artillería. Y así, cuanto más falta le hacían los oficiales al ejército soviético, los quitaba, se los llevaba al Gulag, y dejaba la carne de cañón a millones de rusos morir en los frentes contra los alemanes. Eso fue lo que evitó el general Franco aquí, porque Lenin tenía muy claro, ya lo dijo, que pensaba que pese a que Italia tenía un partido comunista muy fuerte, pensaba que la semilla comunista renacería. Primero, el primer país de Europa donde nacería sería aquí. Y eso lo evitó el general Franco. Ese es el que hay que martirizar después de muerto, al que hay que profanar, al que hay que humillar después de muerto, cosa que no sé cómo hay españoles con narices que lo permiten. Con narices digo, con poder que lo permitan, porque nosotros no tenemos nada más que el poder de nuestra palabra y el poder de nuestras ideas, que son las que os transmitimos a través de este programa. ¿Qué es volver a enfrentarnos otra vez? ¿Volver a enfrentarnos otra vez? Esto ocurrió hace 80 años, Vicente, como muy bien has dicho, pero es imprescindible que reescriban la historia, como han hecho desde el año 45, como dice Orwell en su libro 1984, el que controla el pasado controla el presente y el que controla el presente controla el futuro. Tienen que reescribir la historia para poder controlarnos mejor y para poder crear su nuevo orden mundial globalista. Y antes, y ya acabo, se me ha olvidado nombrar esa vergonzosa actuación de la Guardia Civil, expulsando a empujones del Valle de los Caídos a unas ancianitas que simplemente querían ir a misa, y ojalá fueran tan duros y tan valientes con los que asaltan las vallas de Ceuta y Melilla, los que luego sí que les dan el café con leche y la bollería para que pobrecitos negritos no lo pasen mal. Qué fácil que es tratar a empujones a unas ancianitas españolas, y en cambio con los manteros, con los menas y los que asaltan Ceuta y Melilla, todos son bondades y todos son facilidades. No sé, Sergio, ¿qué opinas de este tema? Pues haciendo alusión a lo que has empezado a decir al principio, yo no sé lo que van a hacer con Franco, lo que sí que sé es que esto no va a terminar aquí. Una vez lo consigan sacar, esto va a durar hasta que esta gente pues quiera. El problema es qué va a pasar, ¿no? Mientras nos estén entretenidos con este asunto de Franco. Yo soy graduado en historia y yo opino que el tema de Franco es una cosa que no nos corresponde a nosotros, a esta generación. Creo que deben de pasar más años hasta que ya la figura de Franco y bueno, pues su papel en la historia de España, principalmente, pues ya es historia, ¿no? Pero todavía sea más historia, por decirlo así, y creo que es a las generaciones futuras decidir. Sin ningún tipo de ideología y sin ningún tipo de revanchismo, ¿no? Yo no creo que Pedro Sánchez o cualquier político sea o tenga, mejor dicho, aunque Pablo Iglesias sí que lo ha comentado alguna vez, y Zapatero creo que también lo dijo, ¿no? Cuando llegó a la presidencia del gobierno, que dijo algo así como que hemos conseguido ganar, ¿no? O hemos ganado ahora lo que mi abuelo perdió en la guerra, algo así, si no recuerdo mal, dijo Zapatero. Pablo Iglesias también ha dicho algo parecido, y Pedro Sánchez creo que no ha dicho nada así, pero bueno, él está siendo el artífice de todo esto. Yo creo que esta gente pues no lo hacen porque ellos de verdad lo quieran hacer, sino que son mandados. Vamos a hacer alusión otra vez a lo que has comentado tú, ¿no? Que probablemente, pues, en el caso de Perón has comentado que fue una logia italiana. Aquí no me cabe la menor duda de que serán ingleses, ¿no?, los que están detrás de esto. Si finalmente hay algún tipo de logia que está detrás por alguna orden que quiera vengarse por alguna concesión que Franco no le hizo. Sí, perdón. Totalmente de acuerdo, Sergio. ¿Será alguna logia inglesa a la que nuestro rey va a rendir pleitesía allí, la que venga aquí a mangonear sobre el cadáver del caudillo? Sí. Y yo por ir terminando con mi intervención, lo que quería comentar es que hacía tiempo que no veía tanto odio. Yo sí, es verdad. Hablo con gente me pregunta, oye, ¿tú qué opinas de Franco? ¿Qué te parece? Y yo no he visto tanto odio como el que de nuevo han conseguido instaurar en toda la sociedad española, tanto a favor como en contra, y es de locos, ¿no? Esta gente tiene el poder, lo comentábamos antes, ¿no? También con el tema catalán, esta gente tiene el poder de la desunión total, del enfrentamiento, de la crispación, del odio y de, sobre todo, no resolver nada que importe a los españoles. Ya no que importe, porque yo entiendo que esto de Franco le puede importar a mucha gente, pero me refiero a que de verdad repercuta en la mejora de su día a día, en las mejoras de su vida, en la mejora de su poder adquisitivo, en la mejora del país, ganando soberanía, ganando capacidad de decisión, ganando peso en el mundo, y siempre nos mantienen con lo mismo, siempre nos mantienen enfrentados, divididos, y es increíble, ¿no?, el poder que tienen. Yo insisto, yo este tema es un tema que dejaría para dentro de 20, 30, 40 años, y que ahora mismo, por ejemplo, imaginaos que tuviéramos a cualquier personaje histórico en España, ya sea Napoleón, ya sea el propio Almanzor, ¿no?, que ya hace más de 1000 años, o cualquier conquistador romano que vino aquí a España, sería impensable que alguien planteara algo contra su cadáver, por mucho mal que se considere, como has comentado tú, Miguel, de esa frase de Orwell, de quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro, sería impensable que se cometiera cualquier tipo de acción contra esos personajes históricos, que son al final lo que son. En la carrera de historia, y con esto ya termino, se estudia siempre que, y se estudia de hecho como una barbaridad, que cuando ha habido un mal gobernante, o lo que se considera que es un mal gobernante, la generación futura se empeña en borrar todo lo que ese gobernante hizo para que, de alguna manera, castigar a esa persona para que no pase a la historia y para borrarlo, ¿no? De todos los archivos, borrar todo lo que ha hecho, monumentos, estatuas, lo borran todo, sí, para intentar conseguir que no pase a la historia. Y todos los estudiantes de historia... Dime. No, perdona, he comentado con el micrófono abierto que sí, que ya lo hacían los egipcios. Claro, los egipcios, los griegos, los romanos, y eso se ve como una barbaridad. Se estudia historia y se ve como una barbaridad. Qué atrasado estaba esa gente, porque están borrando historia y ahora por su culpa, por ese calentón, no podemos estudiar lo que ahí realmente pasó. No hemos cambiado nada en 3.000, 4.000 años, que ya empezaron a hacer eso los egipcios, imagino que antes de ellos también habría gente que lo haría. No hemos cambiado nada. Para terminar, ha hablado antes Sergio de esta islamización de Cataluña, pero es que es un problema que no solo afecta a Cataluña, sino a Europa entera. Esta semana, nuevamente, el presidente turco Erdogan ha amenazado con enviar nada más y nada menos que 3,6 millones de supuestos refugiados hacia Europa. En esa ofensiva turca contra los kurdos del norte de Siria, Erdogan ha amenazado a la Unión Europea que, si no apoya esta invasión o si pone algún tipo de pega o algún tipo de obstáculo, que él nos enviará a 3,6 millones de refugiados hacia el continente europeo. Una auténtica amenaza que no ha recibido ni una sola contestación de un dirigente europeo. Esta es la Unión Europea, señores. Si no tenemos todavía claro qué tipo de traidores enemigos de Europa están dirigiendo la Unión Europea. A este señor, Erdogan, que se considera el heredero del antiguo imperio turco musulmán, cuyo objetivo fue siempre islamizar Europa, a este señor, repito, Erdogan, la Unión Europea estuvo a punto de meterle justamente en la Unión Europea. Turquía estuvo a 5 minutos de entrar en la Unión Europea con las consecuencias desastrosas que habría tenido meter a casi 100 millones de turcos de Turquía, pero luego, aparte, decenas de millones de turcohablantes de Asia Central. Por Turquía nos habría entrado Asia entera, que era el objetivo inicial de estos psicópatas de la Unión Europea. Menos mal que nos vino Dios a ver y la primera parte de la guerra de Siria obligó a la Unión Europea a dar marcha atrás. Pero repito, a este señor Erdogan es al que tenemos subcontratado el control de nuestra frontera este. ¿De verdad podemos fiarnos de este señor que nos chantajea y que nos amenaza constantemente? ¿Este señor que le ha dicho a los turcos de Europa que tengan el mayor número de hijos posible para así poder islamizar Europa lo antes posible? Lo mismo que hacen con Marruecos, subcontratar al corrupto rey marroquí para que controle las fronteras de Europa por nosotros. No podemos hacer eso. No podemos subcontratar algo tan importante como el control de las puertas de nuestra casa a unos extranjeros que nos odian y cuyo objetivo es justamente derribar esa puerta, colarse él y quedarse con nuestra casa entera. Eso es lo que están haciendo los dementes que gobiernan en este momento España y Europa. Ya está bien. Los ejércitos europeos tienen que independizarse de la OTAN, tienen que largarse de Afganistán, del Líbano y de todos estos países donde no hay ni un solo interés para Europa, y todos ellos deben irse a nuestra frontera sur para impedir esta entrada masiva que desde África, desde Asia y desde Oriente Medio amenaza Europa. Ya está bien, señores gobernantes de Europa, de reírse de nosotros. Controlen ustedes nuestras fronteras, que para eso les pagamos, y dejen de subcontratar a gente como Erdogan, como el rey de Marruecos, que lo que quieren es destruirnos. Sí, ya el tratado de Schengen ya es una cesión total de competencias a Europa, y Europa las competencias que tiene no las ejerce y no nos defiende, pues por supuesto estamos totalmente indefensos ante esta política buenista de Europa en la que todo vale, dejan entrar a cualquiera, y así nos va tanto a los catalanes, a los valencianos, a los madrileños, a los alemanes de Viena, a los franceses que sufren, a los belgas que tienen a los barrios en los que no pueden entrar, los noruegos, los holandeses, pero lo que, como tú bien dices, Miguel, ningún dirigente hace ninguna declaración en contra de Erdogan. Vamos a poner un poquito el punto sobre las IS, algunos puntos sobre las IS en este tema, y es que en 1998 Hafez al-Assad ya permite a Turquía, por un acuerdo bipartidista, bipartito, entrar 30 kilómetros en suelo sirio para atacar a los terroristas kurdos. Esto sí lo permite Siria a Turquía para atacar a estos campamentos de kurdos que se establecen en Siria y establecen sus bases para después atacar a Turquía. Vamos, pero el problema que tenemos ahora es que en estos campamentos aquí habían muchos yihadistas detenidos por estos soldados kurdos, cosa que no ocurría en el 98. Ahora sí, los kurdos estaban sirviendo en la lucha contra el yihadismo más acérrimo, contra todos estos, contra la caterva del Estado Islámico, ¿vale? De hecho, hoy refleja las noticias en Antena 3, en Internet, que más de 700 han escapado ya de esos campos de internamiento donde los kurdos tenían detenidos a estos yihadistas, a estos extremistas islámicos. Las amenazas de Erdogan de meternos a 3,6 millones. Hombre, entre 3,6 millones puede haber mucho hijo de puta. Pero de estos 700 que se han escapado, ya los 700 son 700 hijos de puta, permitidme la expresión. Entonces, ¿qué ocurre? Que este conflicto entre estos dos países viene más en perjuicio aún de Europa, porque todo el que se escapa, todo el que escapa de esta zona de conflicto, todo el yihadista que escapa, vamos, es un soldado yihadista ya, que va a buscar por cualquiera de los medios, pues llegar a Europa, que además les mandaremos allí a la costa de Siria, al barquito, al Open Arms allí, para que los recoja. Si no, da igual, mandaremos una fragata que total vale 4 duros, con los millones que nos cuestan las elecciones, pues unos pocos millones más no cuestan nada. Pues sí, sí que cuesta, pero sobre todo cuesta en inseguridad de los europeos. Y eso no lo podemos permitir. Este tratado de Schengen que nos hipoteca nuestras fronteras y nos deja nos deja totalmente inválidos ante las políticas europeas de buenismo, de fronteras abiertas, y además, lo que, como tú bien has dicho, nuestra frontera este, con este señor, con Erdogan, que nada más hace que amenazarnos con invadir. Una persona que tiene bien claro que es musulmán y lo que quiere para Europa es un futuro musulmán. El rey de Marruecos no se atreve a tanto, pero podría hacer mucho más para defender esas fronteras que tenemos en común, Ceuta y Melilla, y no lo hace. Y siguen llegando oleadas de subsaharianos a nuestras fronteras, y ahí es cuando la Guardia Civil, pues eso, no se pone delante del valle a evitar que unas abuelas y unas personas mayores puedan entrar a misa, y allí, pues eso, les atan las manos. Este gobierno para unas cosas aprieta y para otras cosas suelta. Y así no se puede jugar con la inseguridad de los españoles. Los magnates europeos no pueden jugar con la inseguridad y con el futuro de Europa, con la posible venida. Ya lo han dicho, el Estado Islámico ya lo ha dicho en alguna de las declaraciones que he leído por internet, de que sí, que ya ha colado algunos miles de terroristas. Pues bueno, pues van a venir más. ¿Dónde está el problema? No pasa nada. El espacio Schengen dice que aquí que entre cualquiera, le deponemos un cuño en el papel y que circule por Europa, que no pasa nada. Pues sí pasa, señores. Están ustedes jugando con la vida, con la cultura de nuestros hijos, de nuestros nietos. Están ustedes hipotecando el futuro de Europa y lo están dejando en manos de unos asesinos, porque no son capaces de defender nuestras fronteras. La gente debe ser consciente de esto también. Sergio, habla si quieres, sí, interviene si quieres, sí. Sí, que comentaba Miguel al principio que nuestros estados deberían dar algún tipo de respuesta. No podemos olvidar, ¿no?, que precisamente fueron nuestros estados, ya sea el español, el francés, el inglés, el alemán, los que ayudaron a perpetrar todo lo que allí ocurrió, ya sea en Siria, ya sea en Libia, fueron los que apoyaron esos golpes, fueron los que financiaron, sí, los que armaron, sí, los que enviaron ayuda militar a los rebeldes, a esos supuestos rebeldes que surgieron de repente, un ejército entero armado, que se cargaron en un par de semanas a esos estados que dentro de lo suyo, ¿no?, pues tenían un ejército competente y tenían pues un país que, vamos, fuerte, potente, como era el país de Libia, que era el país más rico de toda África y en el que mejor condiciones para su pueblo había, de poder adquisitivo y demás, y de servicios, señor, públicos, Y fue España el que envió aviación, fue Francia el que envió barcos, al igual que Gran Bretaña, y de esto ya nadie se acuerda. Entonces ahora nos encontramos con que en Siria pues está como está, Libia todavía está peor, ya lo dijo Gaddafi, somos la última barrera que tiene Europa, y si caemos, Europa irá detrás. Entonces tenemos a, vamos, estamos aquí hablando de España, ¿no? Tenemos a un Estado el cual está parasitado por los mismos intereses que son los que están allí, desestabilizando toda esa zona para, bueno, por, aquí hemos hablado muchas veces, ¿no?, de los intereses que hay, ¿no? Pero bueno, no vamos a repetir, pero al final ese es el problema, ¿no?, que nuestros estados no van a hacer nada para impedir esto, porque ellos también son cómplices de todo lo que está pasando. Y correcto, el problema es que el problema es que todo esto va a venir para España. Si abres cualquier noticiero, parece que va a llegar el fin del mundo. Ellos te lo ponen, ¿no?, como que en España vamos a morir, emergencia climática, nos vamos a quedar sin agua, lluvias torrenciales, nos vamos a quedar como un desierto, no vamos a poder producir ya agricultura, no tenemos de nada, vamos a morir todos, va a subir el nivel del mar, va a subir la temperatura, y además súmale también todo esto, ¿no?, que también nos están alertando, lo que comentáis vosotros, ¿no?, que mantienen siempre, a como ellos dicen ahora por la tele mucho, al ciudadano siempre en un estado de alerta y de sumisión total, pidiéndole protección a un estado que, lejos de protegerlo, lo único que hace es apuñalarlo por la espalda siempre que puede. Y luego también, pues además de esto que ha dicho Erdogan, me gustaría recordar lo que dijo el hijo del presidente de Israel, de Netanyahu, que directamente puso un tuit incitando, animando al norte de África, a toda la gente que vivía en esa zona del norte de África en general, a que reconquistaran Ceuta y Melilla en una clara invasión, ¿no?, del territorio español. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de estos secuaces? Pues podemos esperar nada, Sergio, solamente de estos islamistas y de estos sionistas, los europeos, podemos esperar confrontación y desprecio, que es lo que nos han tenido siempre. Así que con estas palabras de Sergio, que compartimos totalmente, terminamos el debate. Vicente Estarelles, como siempre, un auténtico placer tenerte con nosotros. Hasta la próxima. Pues eso, es un placer, por supuesto, colaborar con el programa. Y nada, un saludo a Sergio y, efectivamente, Miguel, nos vemos la próxima semana. Y Sergio, del canal ¿Quién está detrás?, un auténtico lujo y un placer tenerte con nosotros, y por supuesto esperamos seguir contando contigo en Aquí, la voz de Europa. Sergio, hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel, y muchas gracias por la invitación. La verdad que se hace un análisis muy profundo, cosa que ya en muy pocos sitios se puede encontrar. Gracias a ti, Sergio. Amigos, con esto terminamos el debate, pero Aquí, la voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Hasta ahora. Estaba cálida, limpia, de una mujer de blanco vestida, sus cabellos de oro gustabas trenzar, por siempre oírla cantar y por siempre oírla cantar. Acabados están aquellos años tan dulces en los que tu tierra aún era pura. Eres ya hombre y te dispones a andar, la espada y tu hacha deberás tú llevar. Y el gran lago hacia atravesado, el nuevo tu vida de nuevo encontrado, y él te ha dicho con la voz velada, ves pronto a la guerra que está comenzada. Bueno, pues tras esta pausa y sin más espera, pasamos al parte de la invasión de la semana que nos trae Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Miguel. Otra semana más aquí con todos vosotros, muy contenta de estar como estoy. Hoy precisamente, a ver, Miguel, hoy nos traigo una batería de noticias como suelo hacer, porque, bueno, yo creo que más o menos nuestros oyentes tienen claro por dónde van los derroteros de las consecuencias de esta invasión que estamos sufriendo en Europa y en España concretamente. Así que hoy lo que voy a hacer es recordar un poquito los procedimientos que se están llevando a cabo para la islamización de Europa. Algo que resume muy bien Alfonso Basallo en su artículo, que se llama «Cómo islamizar Europa y borrar el cristianismo en 9 sencillos pasos». Esto de 9 sencillos pasos, no te sé el tono irónico. Seré breve y sé que todos nuestros oyentes lo saben muy bien, pero insisto, es bueno recordar todo esto que voy a decir ahora, por si algún día tenemos la suerte de poder pasar la nota, ¿no?, a hacer justicia a nuestros políticos traidores, que tengamos claro muchos de esos puntos y vamos a recordarlos, porque sé que lo sabéis, pero es interesante eso, volverlos a analizar. El punto uno pone aplicar el psicoanálisis manipulador y ponerse a dudar de la entidad europea. Esto es importante y lo hemos hablado muchas veces. Dudar de nuestras raíces cristianas, albergando un extraño odio a sí mismos. Que Europa dude de sí misma, de su propia identidad. Está claro que una Europa enferma, que se autoflagela, que se le ha llenado de complejos y de culpas por haber extendido la civilización y los derechos humanos por el mundo. Esto es un mantra que repiten continuamente desde los medios de comunicación, los institutos, las universidades, los colegios, en fin, la educación. Un mantra que nos hace sentir culpables de haber extendido la civilización por el mundo, pero que la gente se lo cree, y esto es importante, el machacón, ¿no? En el punto 2, córtese las venas y dejar de tener hijos. Ya le veis por qué digo esto. Si Europa no cree en sí misma, si echa pestes de su historia, de su legado cultural, podríamos decir a Aristóteles, Mozart, pasando por Tomás de Aquino o Carlos V, si se ve a sí misma como el verdugo, el colonialista y esclavizador del resto del globo, ¿cómo no van a? Lo mejor es caer en la depresión y pegarse un tiro directamente o cortarse las venas. En este punto es muy importante, porque mediante la masacre de futuros europeos en el vientre materno o directamente dejando de tener hijos y permitiendo que se civilice con mejor concepto de sí misma o nos reemplace, pues eso es otro problema gravísimo que estamos sufriendo. En tercer punto, perseguir a quienes proponen aumentar la natalidad, como por ejemplo Hungría. Eso no le gusta a Bruselas, la capital de Europa moribunda, buscando cualquier pretexto para presionar a Hungría, intentando recortar su soberanía, la poca que le queda, igual que la poca que nos queda al resto de países que formamos la Unión Europea, intentando expulsar a Hungría de la Unión Europea, vendiéndole en los medios de comunicación como un tirano, precisamente justamente lo contrario. Esto lo estamos viendo continuamente. Todo el que no pase por las medidas que Europa quiere, la Unión Europea quiere, pues ya sabes que es castigos económicos, intentan sacarlo de la Unión Europea, hay que comulgar con las leyes que nos vienen de esa moribunda Unión Europea. Número 4, persiguiendo en este caso a quien se o quien quiera suicidarse, restringiendo el número de abortos, como Polonia, por ejemplo, persiguiendo a Polonia o todos los países que rechacen el masoquismo mediante una legislación súper restrictiva para reducir el aborto a la mínima expresión. Pero ni Bruselas ni Naciones Unidas consienten que Varsovia no despenalice el aborto ni elimine la objeción de conciencia para esos médicos que se oponen a dicho procedimiento que es el aborto, a dicho asesinato. El quinto, tratar de imponer, sea por real decreto, la eutanasia y la ideología de género, siendo otra forma de destruir la familia, pasándose la soberanía de los países, como he dicho antes, por el forro, por el arco del triunfo. La sexta, quitar subvenciones a las familias y dárselos a los musulmanes. Es muy fácil. Si quieres perder la guerra demográfica y cultural, no tiene más que aniquilar las ayudas a las familias autóctonas y darles subvenciones y carta de ciudadanía a los musulmanes. La número 7, cerrar iglesias, abrir mezquitas e imponer el Ramadán. Ya habiéndose eliminado físicamente a posibles potenciales cristianos mediante el aborto y tildado a la religión como opresora por excelencia, la católica, hay que eliminar los lugares de culto. La idea es que el skyline de las ciudades de las ciudades desaparezca las cruces y emergen los minaretes. Veamos, por ejemplo, en Francia. Hay 45.000 iglesias, de las cuales, vamos a poner un ejemplo, de las cuales 10.000 están en serio peligro de ser destruidas. Números de templos cierran, un número numerosísimo, y son destruidos para construir o parkings o supermercados o cualquier historia de estas. Sin embargo, a la vez, se levantan más de 2.000 mezquitas al año. Desde 1970, el número de mezquitas en Francia se ha multiplicado por 4, pasando de 100 a 2.500, o otras 400 que están previstas en los próximos años, sin contar las mezquitas que hay clandestinas, porque de estas hay pues un montón. La tarea de descristianización e islamización se completa tachando festivos cristianos del calendario, como puede ser San José, la Inmaculada, el Día de Santiago, incluso la Navidad de los colegios, o la Semana Santa, para no ofenderles. El número 8, la implantación de la religión islámica en los colegios europeos, siendo lentamente sustituida por la religión católica, que han intentado desligar del sistema educativo alegando ese supuesto Estado laico, algo que por supuesto no es aplicable a la religión islámica. 9, y último, por hoy, tergiversar la historia haciendo creer que Europa es islámica y es culpable, o fue islámica en su momento, y es culpable de todo. Como os he dicho antes, incluso de acabar con la idílica cultura islámica que, según ellos, tiene Europa en sus raíces. Y es que la Unión Europea ha finalizado la exposición, una exposición que se llama El Islam es también nuestra historia, que trata sobre la antigua presencia musulmana en Europa. No sabemos exactamente a qué se refiere, quitando el califato de Córdoba. No se me ocurre, que fue destruida también por los españoles, no se me ocurre cualquier otra raíz musulmana en Europa. Pero una de las comisarias de la exposición, una historiadora que dice ser historiadora, dice textualmente: queríamos aclarar a los europeos, o sea, meterle más historias fantásticas a los europeos, que el Islam es parte de la civilización europea. Y que no es importación reciente, sino que sus raíces se remontan a 13 siglos atrás. De hecho, hay un libro, bueno, es alucinante, hay un libro que recomiendo a todos, que se llama La tiranía de la penitencia, es ensayo sobre el masoquismo occidental de Pascual Bruckner, que aconsejo a todo el mundo, ya que ese sentimiento de culpa que nos han inculcado desde demasiados años nos está haciendo mucho daño y está ralentizando ese despertar demasiado. El no saber quién eres, el no saber reconocerte, el no saber identificarte, es lo que pretenden desde hace bastante tiempo. Y eso es muy, muy, muy, muy, muy peligroso, Miguel. Y esto es básicamente lo que quería comentar así muy brevemente en el día de hoy. Si quieres comentarme algo, puntualizar algo. Sí, sí, claro. No puedo estar más de acuerdo con este hombre, Alfonso Vasallo. Seguramente se ha dejado algunas condiciones, como permitir que países como Arabia Saudí, a cambio de venderte un petróleo más o menos barato, pues financien la islamización de tu territorio, permitir que Turquía también pueda islamizar Europa a cambio de que, como está haciendo ahora, pues hacer un poco de muro o de control de esta entrada de inmigración ilegal hacia Europa. Y bueno, está bien, Alfonso Vassallo, si no me equivoco, pertenece a esta derecha tradicional, cristiana, y bueno, está bien que se vayan acercando a nuestras posiciones después de tantos y tantos años de ignorar este problema de la islamización masiva que está sufriendo Europa y nuestro continente. Sí que es verdad. Sí, no. Perdona. Le aviso. No, decir que le ha faltado un montón de puntos, que se nota de dónde viene este señor, pero por lo menos yo hubieran añadido por lo menos 5 o 6 puntos más. Pero por lo menos parece ser que algo se atreven a comentar ya, aunque sea un poquito. Pero no se mete, si te das cuenta, no se mete en profundidad al kit de la cuestión, al kit del problema, al kit principal de este problema. Pero bueno, ya vamos viendo que van diciendo alguna cosita. Te he interrumpido, Miguel, discúlpame. ¿Qué ibas a decirme? Tranquila, Noelia, sí que es verdad que van viendo poco a poco la luz, se van acercando a la verdad, pero es cierto que todavía no saben verla toda. Estos puntos de los que has hablado, pues la verdad es que nos darían para un programa entero. También es cierto que le advierto a este hombre, Alfonso Vassallo, que por cosas muy parecidas a las que él ha dicho, yo fui llamado a declarar a la Fiscalía del Odio, así que tenga bastante cuidado a ver si el siguiente en ir a declarar es él. A este punto hemos llegado, se le ha olvidado de nombrar a esta quinta columna. Claro, a toda esta gente, a todas estas organizaciones, a todos estos medios de comunicación que tienen este plan de acabar con la población autóctona de Europa. Es un plan que él ha explicado muy bien. Fomentar primero el auto-odio para que la población europea acepte su propia autodestrucción sin rechistar, sin quejarse, y luego poco a poco ir importando esta población masiva islámica, ir construyendo mezquitas por toda Europa mientras las iglesias van cerrando por culpa de este laicismo masónico que la Unión Europea está promoviendo por toda Europa. Y como tú muy bien dices, Noelia, pues castigar a aquellos países como Polonia y como Hungría que todavía se mantienen rebeldes y que todavía se niegan a desaparecer. O sea que es muy preocupante este plan de islamización de Europa, que no para, que sigue avanzando. Y es que incluso aunque la propia población musulmana no quisiera de una manera consciente, que eso habría que discutirlo, aunque no quisiera de una manera consciente islamizar Europa, lo hará por el simple número demográfico, simplemente cuando sean la mayoría, cuando sean conscientes de que son un 50, un 60, un 70% de la población, pues simplemente solo les quedará, incluso por métodos democráticos, en un referéndum, votar, implementar o implantar en Europa la Sharia, la ley islámica, y por el simple número se votará que sí, a través del sistema democrático se implantará una dictadura islámica en Europa. Imaginaos el infierno, la terrible situación que sufrirán en ese momento la minoría de europeos que todavía quede viviendo en nuestro continente. Está en nuestras manos que nuestros descendientes no lleguen a vivir esa situación desastrosa de ser una minoría no islámica dentro de una dictadura islámica. Ahora es cuando tenemos que actuar, ahora es cuando tenemos que movernos para impedir que Europa llegue a esa situación terminal a la que estamos condenados. En cuanto lleguen a las instituciones estamos absolutamente perdidos. Tenemos que abrir los ojos ya, o sea, ya es tarde. Y luego también tenemos, por otro lado, a Erdogan, que no para de amenazarnos con abrir las puertas y meternos 4 millones más de refugiados. No sé si lo has visto, me imagino que sí. Entonces, es hora de abrir los ojos y darse la cuenta a la gente de que no podemos esperar más tiempo. El plan, uno de los planes que ellos tienen es llegar a las instituciones mediante nuestra mal llamada democracia. Una vez estando en las instituciones, implantar la Sharia. Y eso está a la vuelta de la esquina. La gente lo ve como algo lejano. Yo recuerdo, y lo he dicho aquí muchas veces, recuerdo que hemos hablado de otros países de nuestro entorno y lo veíamos como algo lejano. Y lo estamos viendo ya en Barcelona o en las Vascongadas, sobre todo. Y esto está a la vuelta de la esquina. No podemos esperar más tiempo y obrar en consecuencia y darnos cuenta, yo siempre lo digo, no tener la esperanza en un voto. El sistema hay que aniquilarlo desde la raíz. Un voto no es la solución. Ahora vienen las elecciones el 10 de noviembre. La gente está muy confiada de que vamos a poder cambiar. No vamos a poder cambiar absolutamente nada. Un voto que llega a una urna, que se rompe y que el sistema informático, el propio sistema del propio Estado, es quien dice quién ha ganado unas elecciones. Señores, no se autoengañen más y abramos los ojos de una vez y empecemos a dar. Yo es que estoy viendo, Miguel, esto tiene que ver y no tiene que ver. Estoy viendo hoy la televisión todo esto que está pasando con el tema del Tribunal Supremo, ¿no? Con los del proceso, el golpe de Estado en Cataluña. Estás viendo cómo se manifiestan tantísima gente en Barcelona. Y dices tú, ¿cómo puede ser que cuando nosotros tenemos razones de peso porque nosotros, nuestra lucha es simplemente por amor, por defender lo que tanto amamos, nuestra patria, nuestra familia. Somos cuatro gatos, ¿cómo puede ser eso? Y te llevan la mano a la cabeza y te dan ganas de tirar la toalla y decir, a tomar viento todo, es que no tenemos unidad, estamos todos muy cómodos en el sofá, pero nadie hace nada. Bueno, vamos a ver si desde aquí empezamos a movernos un poquito, cojamos ejemplo de esa gentuza que está manifestándose hoy en la calle empujando a la señora por llevar una bandera de España. Vamos a coger ejemplo de eso solo, porque es lo único que yo cogería de ejemplo de esa gente, y empecemos a movilizarnos un poquito más. Porque tú lo has visto, Miguel, cuando hacemos concentraciones o mítines o historias, al final somos los de siempre y cuatro más. Entonces yo creo que es cosa de movilizarse muchísimo más la población española, que dice estar tan cansada. Pues ojalá en Noelia de Trastámara que este llamamiento que acabes de hacer sirva para despertar a nuestra audiencia y a cientos de miles de españoles, porque como has comentado antes, la situación, esta situación de islamización masiva cada vez está más cerca, cada vez se nos viene más encima, y cuanto más tarde actuemos, peores serán las consecuencias. Así que nada más, Noelia de Trastámara, como siempre, darte las gracias por tu trabajo, un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un saludo para todos. Bueno, estamos aquí de vuelta y vamos con la sección de Enigmas y Mentiras de la Historia. En esta ocasión vamos a hablar sobre cine, sobre una película. Sabemos, por supuesto, que el cine es un arma de propaganda ideológica brutal. Sabemos la importancia que ha tenido Hollywood durante los últimos 100 años para implantar esta ingeniería social que hoy en día prácticamente podemos decir que lo impregna todo. Aquí en España tenemos nuestro pequeño Hollywood particular, tenemos ese soviet izquierdista que es el cine español, y dentro de este cine español en los últimos 20 años está destacando el director Alejandro Amenábar. Amenábar, que hay que reconocer, es un director que tiene mucho talento, destacó con aquella película Tesis, que a muchos realmente nos gustó, fue una película realmente interesante, pero también nos sorprendió que esta película de este director prácticamente desconocido tuviera tantos premios en la gala de los Goya de este año. Sabemos, y no debemos ser ingenuos, que para ganar premios tanto en los Goya como en los Oscar, previamente tienes que haberte vendido, tienes que haber vendido tu alma al amo, que es la única forma de que en este sistema corrupto salgas premiado con este tipo de ceremonias como la de los Oscar y la de los Goya. Amenábar, que ha tocado temas como el de la misma película Tesis, temas bastante polémicos como el de las desapariciones, temas como la película Regresión, de rituales satánicos, temas como la eutanasia en Mar Adentro, temas como el feminismo en Agora, película en la que aprovechaba también para culpar falsamente a los cristianos de la biblioteca, de la destrucción, de la Biblioteca de Alejandría, y ahora vuelve al ataque con una película histórica sobre España, sobre nuestra guerra civil, titulada Mientras dure la guerra. Para analizar las mentiras de esta película está con nosotros Enrique Lemus. Enrique, ¿qué hay? Hola, buenas noches, Miguel. Saludos a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Pues nada, como habíamos estado hablando de esta película, me pusiste el castigo de ir a verla. Hacía mucho que no iba al cine y ya estoy con sobredosis antifascista ya para todo el año. Entonces ya estoy inmunizado con este tema. Como tú bien has dicho, el cine tiene una influencia brutal en nuestra cultura. Hasta en la conciencia popular, cuando decimos que una cosa es magnífica o es preciosa, decimos es de cine. Hasta ese punto está metido. Es un arma de propaganda bestial que lo manejan muy bien unas ciertas élites para irnos introduciendo todos los mensajes subliminares y no tan subliminares que quieren que vaya cogiendo la sociedad. El cine como fuerza principal y su hermana pequeña, la televisión, que como vemos muchas veces nos va influenciando en el tema de series, y todos los conceptos que quieren inculcarnos están presentes en todas las series o películas modernas. Bueno, en este caso se trata de una película histórica, por eso efectivamente lo vamos a analizar aquí. Está centrada en la figura de Miguel de Unamuno y su antagonista, Milan Astray. Una cosa que me chocó de la película es que pues pone a Milan Astray como un bruto, una persona con mucho carácter, pero más bruto, vamos, que unas alpargatas, ¿no? Una cosa muy vasta. Esto me choca porque Milan Astray tenía muy buena formación académica. Antes de ir a la Legión, antes de fundar la Legión Española, había estado en la Legión extranjera francesa viendo cómo funcionaba, pero de jovencito, con solo 16 años, estuvo guerreando en Filipinas, pidió el voluntario ir allí como segundo teniente, y allí conoció otra cultura, que fue la japonesa, de la cual quedó fascinado. Tal es así que él es el traductor del libro de El Busío, que es una forma de entender la cultura japonesa, es el alma del Japón en sí, y ahí viene esa glosa a la muerte que tiene la Legión, basado en parte al código ético de los samuráis, de que cuando pierden la honra se suicidan, ¿no? Se hacen el harakiri. Bueno, pues esto lo toma Milan Astray, o sea, que no era ningún tonto. Cuando una persona que es capaz de traducir del francés, como bien dice, no del inglés, como dicen otros, lo traduce de la edición francesa, El Busío, pues hombre, un juntaletras no lo hace. Tiene que tener un conocimiento profundo de la lengua para hacer una buena traducción. Pero no solo eso, es que Milan Astray también es el que funda la Radio Nacional de España. Fue el jefe de prensa y propaganda de Franco durante toda la Guerra Civil. Eso quiere decir que no era ningún tonto. Porque no vas a poner un tonto por muy amigo que fuera, que es cierto, que era amigo de Franco. Lo tuvo a sus órdenes cuando él era teniente coronel y Franco era comandante, ¿no? Pero aquí se le representa como un bruto, sin más. Siempre dando gritos, ¡ah, oh, ah!, muy charachero, haciendo bromas con su ojo, que era tuerto, y gastando bromas con estas cosas. A Unamuno, por otra parte, se le pone, me ha chocado, porque Unamuno, todo el mundo sabe que era socialista, que vino, se puso muy contento con la llegada de la República, que le animó, que fue diputado a Cortes por el Partido Socialista, que fue concejal en Salamanca, y que luego dimitió de todos sus cargos. Pero no quiso volver a presentarse porque vio que la República estaba tomando una deriva que, desde luego, que no era lo que él quería. O sea, esas barbaridades que estaban cometiendo. Él era como vasco y como la gran mayoría de los vascos, era católico, no demasiado practicante, pero no veía ni mucho menos con buenos ojos todas las barbaridades que estaba haciendo con la Iglesia o todos los disparates que estaban haciendo la Segunda República, sobre todo vendiéndose y alabando a la Unión Soviética en vez de defender lo que tenían que defender, que era su país. Digamos que era Unamuno podía ser un socialista honrado, un socialista español, que podía ser republicano porque no le gustaba la monarquía, pues como puedo serlo yo, tampoco me gusta la monarquía, ¿no? Pero eso no implica que no ames a España y que no quieras a tu país. Bien, esto, la película pasa un poquillo por encima de él. No así sus amistades con un socialista o con un cura anglicano que estaba en Salamanca, que es cierto, estas dos cosas. Le presentan como una persona cabezona, muy, muy cerrada en sí mismo, sin querer ver, le quieren hacer ver, fíjate los desmanes que están cometiendo estos y tal, estos del alzamiento y tal y cual. Y él encerrado, no, bueno, los otros también lo hacen, ¿no? Hasta que ya cuando la película va llegando a su fin, está el famoso enfrentamiento, entre comillas, que tiene en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, con Milan Astray, donde según la historiografía oficial hasta la fecha, dijo la famosa frase, venceréis pero no convenceréis, que por lo visto esta frase es falsa, no la hace. Lo que dijo previamente fue, vencer no es convencer, y eso creo que estamos todos de acuerdo, pero fue como simplemente una queja o una reflexión que hacía. Sí que debió tener un pequeño rifirrafe con Milan Astray, pero ni mucho menos una cosa demasiado grave. De hecho, en la parte posterior de la fase posterior de las conferencias del Paraninfo, de los actos del Paraninfo, que por cierto estaban conmemorando el 12 de octubre, por eso estaban dando una conferencia del Paraninfo. Después Milan Astray le da la mano a Unamuno de forma amigable. O sea, que no, ni mucho menos lo quisieron fusilar, como lo quieren presentar en la película, que poco menos que fueran los traidores, abajo los masones, le vamos a matar. Eso es totalmente falso. Una de las cosas que, curiosamente, no sé por qué la gente obvia esto. Unamuno era rector, pero era rector honorífico, vitalicio, pero honorífico. No era rector oficial de la Universidad de Salamanca. Unamuno se jubila en 1935. Después le nombran doctor honorífico, que la propia República, Manuel Azaña, le anula cuando sabe que apoya al bando nacional. Eso sí lo menciona la película, y le restituye la Junta de Burgos como rector. Pero es rector vitalicio, honorífico. No es el rector oficial de la Universidad de Salamanca. Se lo callan todos. Eso lo está buscando hasta la propia página web de la Universidad de Salamanca, y es que se lo callan. No, y dice nada más, bueno, sí, miento, dicen que fue rector de 1900 a 1914, que fue la primera parte, que fue la primera vez que fue rector. Otra de las cosas que olvida la película es que, como Unamuno, sí que es cierto que estaba con el alzamiento. Es más, decía que era necesario ese alzamiento, porque la República, la deriva que había tenido, era insufrible. Es que fue concejal por el Ayuntamiento de Salamanca con el alzamiento. Estuvo unos meses de concejal. Pues esto, Unamuno, como digo, se le presenta como una persona muy cerrada hasta que abre los ojos, y abre los ojos ya en este discurso de la universidad, en el cual dicen que Milan Astray le gritó ¡viva la muerte, muera la inteligencia! Que tampoco debe ser cierto que se dijo eso, es una cosa rara, porque estaba siendo retransmitido en directo por la radio y no hay documentos sonoros sobre eso, no sé qué habrá pasado o qué no habrá pasado con esos documentos. En cualquier caso, ni mucho menos fue las cosas tal y como nos los pintaron. Nos viene a decir en la película que Unamuno al final reniega de su apoyo al bando nacional y demás, y eso también es falso. Cuando muere, que muere a los pocos, muere un poquito después, muere el 31 de diciembre de ese mismo año, de 1936, quienes hacen una formación de honor son los falangistas en el cementerio. Y le cantan el cara al sol de yo tenía un camarada. Entonces eso indica, y la familia no se opuso. No, bueno, no sé, a lo mejor opónese en esa época, igual podía ser un poco complicado. Pero en cualquier caso, no se le hacía a cualquiera. La izquierda siempre a Unamuno le ha tenido durante todo ese tiempo así como medio de lado, porque al ser uno de los personajes importantes de la generación del 98, que apoyara a Franco, pues siempre la han tenido así de lado. Entonces siempre ha sacado el punto del enfrentamiento este del Paraninfo. Has hablado, sí, has hablado de la muerte de Unamuno. Creo que en la película también se acusa un poco al alzamiento y a todo este clima de tensión del inicio de la guerra, del empeoramiento de la salud de Unamuno, cuando en realidad eso le venía de bastante atrás, ni mucho menos su salud ni su muerte fue por el alzamiento ni por lo que ocurrió durante los meses siguientes. Hemos comentado antes que Amenábar es un comisario del actual régimen. He leído en prensa que el mismo Amenábar ha dicho que la película es un aviso contra el repunte del fascismo, nada más y nada menos. Y como tú muy bien dices, pues hay una versión completamente falsa de Unamuno. Creo que a Unamuno en la película se le presenta como alguien más o menos equidistante, que incluso al final pues se revela contra el alzamiento del 18 de julio, pero nada más lejos de la realidad. Como tú has dicho, lo apoyó y lo estuvo apoyando prácticamente hasta hasta su muerte, ¿no? Parece, da la sensación de que con este Unamuno están creando como una tercera España, ¿no?, que vaya más allá de este actual conflicto que tenemos entre unionistas y separatistas, y quieren pintar a Unamuno como una especie de tercera España para esta España federal, que no sería ni unionista ni separatista, que nos preparan, ¿no? Parece que van por ahí un poco los tiros de los mensajes subliminales de esta película, ¿no? Sí, está creado el personaje de Unamuno, pues sigue un poco con la política que están llevando ahora, de intentar borrar la historia que no les favorece, como que no existiera. Y tampoco nos olvidemos que uno de los grupos que declaró ingrato a Unamuno fueron los independentistas vascos, por algo sería, ¿no? Porque Unamuno, ya digo, repito, que podía ser muy de izquierdas, pero era muy español y sabía muy bien lo que hablaba. De hecho, se presentó en su día optó en su día a la cátedra de Vasco en la Universidad de Vascongadas, cosa que no obtuvo el cargo porque se presentó otra persona que teóricamente tenía más méritos que él, pero él sí que tenía la acreditación como profesor de Vascuence, y en Salamanca era profesor de español. Sí, él era un antiseparatista radical y odiaba a Sabino Arana y a los PNVistas, ¿no? Eso era completamente contrario a ellos. Efectivamente, entonces está mal visto por una parte que es la izquierda y por otra que son los nacionalismos periféricos, como gustan llamar ahora con esta neolengua, ¿no? Otra de las cosas también que hay en la película es que a Franco, por ejemplo, le ponen como un lelo. Bueno, un personajillo ahí, es cierto que tenía la voz aflautada, yo mismo de cuando me da por hacer alguna gracieta, pues hago una ligera imitación de Franco, porque la voz era muy característica, ¿no? Bueno, pero eso no implica que no fuera una persona, le presentan ahí casi como cuasi afeminado, ¿no? No lo era en absoluto, aparte de lo que era la voz, una persona que tenía en el mando, en el grado militar, tenía en su desempeño un gran valor. Y lo han dicho siempre sus subordinados o sus jefes incluso, ¿no? Pero lo presentan ahí, pues, no, como una persona que era muy calculadora, que quiso retrasar, no quiso entrar en Madrid para retrasar la guerra, porque si retrasaba la guerra él se afianzaba en el cargo, que tenía la Junta de Burgos que estaba en contra de él, que era falso. Vamos, era falso. Había diferentes novias para ese puesto, y Franco era el que más apoyos tenía. Eso no quiere decir que no hubiera otras personas que no lo tuvieran, ¿no? De hecho, una de las escenas para mí la hacen en plan mofa es el famoso cuadro este que hemos visto de Franco montado a caballo. Pues sale Franco en el estudio de un pintor montado, pues eso, sobre una silla de montar en un caballete de madera, ahí como tal. Yo creo que para mí, vamos, no deja de ser una mofa sobre el personaje de Franco. En sí, la película es adoctrinadora, muy suave, no mete ninguna cosa tal. Aparece algún muerto en la cuneta cuando van desfilando los legionarios, cosas de estas así que se te va quedando. Fíjate, esto ya lo han matado aquí, los paseos, no hay ni tampoco ninguna escena así de violencia, de tal, no las hay. A los falangistas les presentan como prácticamente zafios analfabetos, eso sí, todos muy, muy uniformados y todos con pistola, es lo que presenta. Pues un poquito más, otra vuelta de tuerca más para ir adoctrinando a la gente. La factura de la película como tal es buena, porque no es decir, han hecho una chapuza, no, las cosas están, tienen una buena recreación. Pero la verdad es que lo que estábamos hablando de Milán Astrain o de Unamuno, la manipulación que hacen de uno como bruto y el otro como al final que vuelve a ser pro-republicano izquierdista, es totalmente falsa y maniquea y manipulada. Totalmente. Yo no sé si no se dan cuenta de que cada vez que presentan a Franco como una persona pues tonta, simple, pues están pegando un tiro en el pie, porque esa persona tonta y simple e incompetente les ganó la guerra a ellos. Entonces es que ellos eran más tontos, más simples y más incompetentes que Franco todavía. Lo de alargar la guerra ya se ha explicado un montón de veces, que los que querían alargar la guerra era el Frente Popular para enlazarla con la Segunda Guerra Mundial. Ellos sí que querían alargar la guerra. no Franco. Y en cuanto a la película, pues para terminar, lo que dices tú, evidentemente tiene una carga muy fuerte adoctrinadora, te enseñan las cunetas como ahora están hablando todos los días de los 100.000, 150.000, 200.000 muertos en las cunetas que no existen y que no están en ninguna parte, que es una gigantesca mentira. Y por supuesto, pues todo ahora con el tema del Valle de los Caídos y con todo este tema que hay ahora con Franco y con el repunte del fascismo, pues claramente hay una intención totalmente ideológica y adoctrinadora en esta película. Así que no sé, Quique, si quieres añadir algo más antes de acabar. Pues nada, simplemente volver a recalcar lo mismo. Están intentando reescribir la historia y, mal que les pese, una guerra la perdieron. Hubo una guerra y la perdieron. Ahora intentan anularlo por una parte para así después presentarla ya como vencedores. Si la gente, lo que no conoce la gente, no existe. Entonces, bueno, pues es lo que están intentando hacer. Lo que les interesa y pueden, lo manipulan y lo cambian de signo para decir, no, este era de los nuestros, solo que durante un pequeño periodo se descarrió y ahora ya volvió a redir. Y lo que no les interesa, pues simplemente, pues esto lo borramos, como van a hacer pues con Franco, que no lo incineran y quitan todo lo que hay y tiran las cenizas por ahí, pues de milagro, ni más ni menos, porque está la familia y se opone, si no, pues lo harían. Y es más de lo mismo, Miguel, ni más ni menos. Pues Enrique Lembus, muchas gracias por esta nueva lección de historia, por esta sección de enigmas y mentiras de la historia, que por supuesto volverá la semana que viene. Enrique, un saludo. Un saludo, Miguel, buenas noches. Pues tras esta pausa terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana, y recordaros que aparte de nuestro canal iVoox, donde podréis escuchar nuestros programas cada martes a partir de las 8 de la tarde, también estamos presentes en redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y por supuesto nuestro canal de YouTube, al que os invitamos a suscribiros y en el que podréis ver todos nuestros vídeos. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa, hasta el martes que viene. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, Wolfing, let's be that out dieser Fahne. Unsere Söhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'homme, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, on te ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama al combate. Escucha el redoble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo.